Bueno, estamos acá en la jornada de la Unión Obrera de la Tercera República Argentina con el Gringo Castro. Gringo, ¿qué reflexión te merece esta jornada, este evento sobre esta problemática? Bueno, el sindicato de ladrillero viene desarrollando a nivel nacional una campaña contra el trabajo infantil, sobre todo porque es un gremio donde en todas las recorridas que se han hecho se han encontrado menores de edad trabajando, digamos, en condiciones muy precarias, y decidieron hacer una lucha, dar una pelea en ese sentido para evitar el trabajo infantil. Y la forma que tiene de plantearse, además del planteo en contra del trabajo infantil, lo que se hace es profundizar el grado de organización que tenés que tener gremialmente para que eso no suceda. Se están dando las dos cosas a la vez y se está planteando desde el punto de vista de los trabajadores ladrilleros, plantearle al resto de la sociedad que estamos en contra de que los menores trabajen. Yo creo que es un aporte enorme, porque ahí son trabajadores invisibilizados, trabajadores que no son tenidos en cuenta por amplios sectores de la sociedad, y en ese sentido están en el mismo marco que los trabajadores de la economía popular, ¿no? Hay una necesidad de aquellos que están aprovechando esta cultura del descarte, digamos, de que cuando no tenés trabajo es como que no existís. Y esto está claramente en oposición a ese posicionamiento político. Nosotros creemos que hay que nuclear a todos, hay que lograr que obviamente todo el mundo esté dentro del sistema, o cambiar este sistema, digamos, ¿no? Son las dos posibilidades. Dentro de este sistema lo que estamos planteando es que no puede haber menores trabajando, como una de las estrategias de la clase trabajadora, que están en la CGT, que están dando ese debate, y eso nos ayuda a los trabajadores de la economía popular a hacer el mismo planteo, digamos, porque nosotros en los sectores, por ejemplo, que están vinculados al reciclado, eso pasaba, que las familias se iban con los hijos a trabajar porque no tenían dónde dejarlo, y acá en Capital, por ejemplo, se organizó una guardería nocturna, digamos, para que los padres puedan dejar a los chicos en esa guardería y salir a trabajar, digamos. Hay estrategias desde la perspectiva de los trabajadores para que no suceda este flagelo de trabajo infantil en Argentina. Y el valor que toma esta lucha en este contexto donde parecería cada vez más evidente que todo va para otro lado. El gobierno no está tirando hacia el otro lado, ¿no? Sí, el gobierno nacional tiene una estrategia que de alguna forma terminaría, o desde nuestra perspectiva, una estrategia de ajuste termina promoviendo el trabajo infantil. Ahora, no lo van a decir públicamente, estoy a favor de que los menores trabajen, obviamente. Lo que te dicen públicamente es que queremos lograr trabajos bien remunerados y con derecho. ¿No es cierto? Eso es lo que dicen públicamente. Ahora, uno recorre un poco el país y se da cuenta que eso no sucede, que hay arriba del 35% de informalidad en el trabajo, que los trabajadores de la economía popular no tienen forma de organizar, de formalizar la forma creadora de trabajo propio. Bueno, hay un montón de cosas que están mal y que nosotros, desde nuestra perspectiva, los programas que se plantean desde el ajuste, desde sacarle, digamos, a los grandes capitales, y sobre todo centrado en el capital financiero, sacarle derechos o transferir derechos de los más pobres hacia los sectores más concentrados, no hay otra cosa que esperar para adelante que, digamos, conflictividad social, ¿no?